Alt 87.9, la radio de Almirante Brown. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Abri Coppola y esto es De Ideas y Flores. En este ejercicio de empoderamiento sobre nuestra salud, notamos la imperante necesidad de conocernos primero un poco más. Conocer nuestro cuerpo, conocer el sistema de nuestros pensamientos, conocer los sentimientos que brotan en nuestra vibración. No podemos dejar de mencionar que los pensamientos que tengamos y cuántas veces los repasemos a diario en nuestra cabeza, estará relacionado con la tensión o armonía que sienta nuestro cuerpo. Y según las características de cada persona, esa vibración positiva o también negativa se depositará en ciertas partes de nuestro cuerpo. Es una búsqueda muy profunda y muy personal. Es una decisión íntima y la práctica es un estilo de vida. Es tan individual como cambiar la forma de alimentarnos. Es tan político como elegir la mejor opción para nuestra salud en vez de casarnos con la oferta del mercado ultraprocesado. Nuestro cuerpo no solo se alimenta por la boca, también se alimenta nuestra energía de otras irradiaciones, como también la piel de cada ingrediente que le colocamos. Y nuestra piel es el órgano más grande que posee nuestro cuerpo. Lo mejor siempre es investigar, es hacerse preguntas y salir a buscar respuestas. Saber que existen otras alternativas para consumir y no intoxicarnos, para poder curarnos o mucho mejor, para prevenirnos. Saber que antes que un polvo efervescente para el malestar estomacal, existen varias plantas mucho más eficaces o que para curar un resfriado no hace falta empastillarse y estar en un estado somnoliento o con una languidez en la panza. En esta primera temporada, acerca de la fitomedicina, hablamos sobre la importancia de la soberanía en la salud de los pueblos, la importancia de conocer qué plantas nos rodean y cuán beneficiosas pueden ser para nuestros organismos. Como en cada encuentro, invitamos a una voz empoderada de actividad o de sabiduría. En este caso, hablamos con la ingeniera María Laura Bersins. Ella pertenece a la cooperativa agraria Alto Valle de Río Negro. Son productores nacionales de aceites esenciales, hidrolatos y fomentan la huerta ecológica, una actividad para contagiarse. Les invito a ver en sus redes sociales porque además explican cómo cultivar diferentes plantas, sus características y un montón de información para aprender. Les encuentran como Aromáticas Alto Valle. Hola, soy María Laura Bersins, pertenezco a la cooperativa de Aromáticas Alto Valle de Río Negro. Y bueno, hoy voy a hablar contándoles un poquito qué significa para mí la fitomedicina. Me acerqué a ella por mi profesión, yo soy ingeniera agrónoma y empecé a trabajar con hierbas aromáticas, luego con hierbas medicinales y de ahí pasé a investigar y a especializarme y a trabajar en el tema de la fitomedicina. También la incorporé a mi vida personal, a mi familia y a la gente que me rodea y con la cual trabajo también, con los productores de la cooperativa y con la comunidad en la cual estoy. Y específicamente charlar un poquito de la caléndula me hace pensar en todas las cosas que puedo hacer con esta planta y cómo me ayuda en mi vida y en lo que podemos ofrecer y proponer a la gente que se nos acerca a consultar. Es una planta maravillosa de la cual todas sus propiedades regeneradoras de la piel nos ayudan todo el tiempo, tanto externamente para hacer cremas para las manos como para las estrías o para curar las colitas de los bebés cuando están paspadas o para las mamás que dan de mamar para sus pezones, para protegerlos también, y también internamente porque es una flor cuyos pétalos son comestibles, así que podemos incorporarlos en alguna ensalada, en alguna comida, tanto para embellecer esa preparación como para ayudar a recuperar los epitelios internos, como por ejemplo cuando tenemos gastritis o acidez, el consumir pétalos de caléndula nos va a ir ayudando a regenerar los tejidos. Decía recién, en una ensalada, o podemos ponerlo en el mate o en una infusión que vayamos a tomar. Así que es una planta muy muy interesante, muy linda para trabajar, para tener en la casa, bellísima por sus colores amarillos y naranjas. Se destaca en el jardín, es una planta muy rústica, así que también cuando no tenemos mucha mano verde, es una planta que nos ayuda a tener colores en el jardín y además poder aprovechar todas estas propiedades que estuvimos hablando. Bueno, muchas gracias, hasta pronto. En esta ocasión vamos a profundizar acerca de la caléndula. La planta de caléndula es muy hermosa y puede embellecer nuestro balcón, el jardín o donde la plantemos. Y además de darnos un robusto verde y una flor hermosa, contiene propiedades muy beneficiosas para la salud. El principio activo de la caléndula es la calendulina. Es una sustancia mucilaginosa que se extrae de las flores de la planta. Su nombre científico es Calendula officinalis. Claro que existen diversas preparaciones que se pueden hacer con las flores. En breve te cuento cómo pueden hacer su propio aceite de caléndula. Es ideal para tener en casa. Con el libro en la mano, Hierbas y plantas curativas, de Jorge Fernández Chiti, el cual recomiendo, y si ustedes quieren investigar o adquirir bibliografía al respecto, les sugiero que busquen fitomedicinas del territorio donde vivan, en este caso de América. Habíamos hablado anteriormente que el nombre botánico de la caléndula es Calendula officinalis y tiene otros nombres, otras denominaciones como planta maravilla, flores de oro, flor de muerto, chinitas, flamenquillas, pero el nombre más común es caléndula. Se cuenta que esta planta es utilizada desde la antigüedad para uso interno y para uso externo también. En primer lugar, vamos a decir que es antiespasmódica. Está recomendada contra trastornos intestinales, estomacales y hepáticos. Tiene también una actividad biurética y depurativa. Está indicada en casos de nerviosismo provocado por trastornos digestivos, disminuye la ansiedad y actúa como estimulante y tónica. Ha sido prescripta contra el insomnio, para calmar las palpitaciones y también contra el asma. También se la utiliza como reguladora de menstruaciones atrasadas y se dice también que beneficia a las personas anémicas, incrementando la cantidad de glóbulos rojos. Hasta aquí lo que dice el libro de Jorge Fernández Chiti. También quiero contarte que el aceite de caléndula lo puedes utilizar para todas aquellas inflamaciones, irritaciones, raspaduras, eczemas que tenga la piel, porque es una planta antiinflamatoria y regenerativa. Es muy utilizada también en productos de cosmética natural con otros ingredientes para la colita de los bebés. Esta receta del aceite de caléndula que ahora les voy a comentar lo pueden tener en casa para utilizar junto con otros ingredientes que quieran nutrir, como por ejemplo alguna crema que ustedes puedan hacer en sus casas, algún bálsamo o simplemente en formato aceite, ahora como lo vamos a preparar, y lo pueden dejar en su botiquín. Puede funcionar perfectamente en lugar de otros fármacos u otras pomadas con distintas drogas farmacológicas y pueden reemplazarlo y realmente beneficiar la salud de su piel. Bueno, ahora sí, a tomar nota para hacer el aceite de caléndula en casa. ¿Qué necesitamos? Un aceite de base, que puede ser en lo posible orgánico, de girasol o de almendras, por ejemplo. Las flores de la caléndula deben estar ya secas y listas para trabajar. Si tienen la suerte de tener plantas, según el calendario biodinámico que pueden buscar en internet, se colocan las flores, cuando las cortan de la planta, las colocan en un lugar que no les dé el sol y que esté aireado, es decir, aireado y a la sombra, hasta que se sequen. Una vez secas, esas son las flores que pueden utilizar para este preparado. Se colocan las flores machacadas o procesadas o enteras, como más les guste, en un frasco de vidrio previamente esterilizado y con una tapa hermética. Puede ser cualquier frasco de vidrio, como ser de mermelada, por ejemplo. Encima de las flores le agregamos el aceite hasta tapar las flores 2 centímetros por encima. Todos los oleados se hacen con aceite y siempre tapan la materia vegetal. Una vez que pusimos el aceite, lo tapamos bien fuerte para que no se escape y sacudimos intensamente el frasco. Luego se etiqueta con la fecha y ese frasco se guarda en un lugar oscuro y fresco durante 28 noches. Cada día, si te acordás, o cada 2 días, tienen que ir a agarrar el frasco y agitarlo y vuelta al reposo donde estaba en un lugar oscuro. Una vez que pasa el periodo de las 28 noches, se lo cuela, puede ser con un colador según como tengan la materia vegetal, si la tienen muy finita tiene que ser con un colador de tela, si no puede ser con otro tipo de colador, y se guarda en un frasco de vidrio bien tapado con su respectiva etiqueta de que es un oleado de caléndula, en qué tipo de aceite lo hicieron y con la fecha. Listo, ahí tienen el aceite de caléndula con todas las propiedades y listo para usar. No está de más decirles que este tipo de preparados lo pueden realizar no solamente con flores de caléndula, sino también con cualquier otro tipo de planta o flores que ustedes quieran aprovechar sus propiedades en un aceite. Bueno, personas bellas, una vez más muchas gracias por acompañarme. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Este espacio fue auspiciado por Jasu Natural. Que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, llorona, pero de olvidarte nunca. Antes de ser mal llamadas indias o de ser impuesto el póstumo nombre de América, a esta parte del planeta le sobraban connotaciones femeninas. Se la nombró Anahuac, Aibayala, Pacha, Mapu, voces todas que remiten de modo manifiesto a la figuración de una mujer, la de cada lugar, la de cada instante. Mujer cosmos, mujer naturaleza, mujer saber, mujer vida, son binomios que se reiteran a lo largo del continente, atravesando la multiplicidad de espacios y tiempos de las culturas originarias americanas. Este lugar reservado a la mujer, desde los tiempos primordiales, está vinculado a unos sistemas de género que trascienden a la legitimación de las identidades femeninas y masculinas, a la vez que otorgan sentido a las percepciones de la naturaleza misma. En los albores de esta América profunda, existieron otras ideologías de género que intentaron expresar y legitimar un orden jerárquico, tanto a nivel de las comunidades como de las grandes formaciones estatales. Principios como la dualidad y la complementariedad de los contrarios signaron las identidades genéricas de dioses y de hombres. Entre las comunidades andinas, así como en los diversos pueblos y naciones que habitaron y que habitan el actual territorio de nuestro país, también renominado con nombre de mujer, Argentina, el rol de lo femenino fue y es central. Desde el noroeste hasta el sur patagónico fueguino, lo femenino está asociado a una concepción básicamente creadora. Las mujeres son dadoras y formadoras de vida. Esta capacidad creacional está fundada en dos principios esenciales: la concepción de la vida y el traspaso de saberes, creencias y oficios. La aptitud creadora de la mujer originaria configura también, en cada lugar y en sociedades con diferentes niveles de complejidad política y económica, una estética propia plasmada en el uso de la palabra, en el empleo de las manos y en el resguardo de la memoria ancestral. Ese decir, ese hacer y ese recordar son fraguados en experiencias comunitarias, posibilitando la formación de múltiples redes de saber colectivo. La mujer nativa tiene un decir que le es propio, un lenguaje sagrado, a veces plasmado en cantos y siempre asociado a la puesta en práctica de lo que algunos denominan magia. Su rol principal es el de vincular la vida de las comunidades con sus respectivas cosmovisiones. La mujer entonces, como dadora de vida, es también la encargada de sacralizarla. En algunas culturas originarias, solamente le está permitido a las mujeres ejercer como chamanas. Ellas son las encargadas de transmitir los saberes que remiten a los tiempos primordiales, forjados en una espiritualidad estrechamente vinculada con la naturaleza. Las machis, las chamanas, las curanderas, se identifican con diversos elementos propiciados por el entorno, reflejados a la vez en la propia comunidad de pertenencia, que es la que le otorga su propia identidad. El chamanismo constituye así un intersticio, una grieta a través de la cual se habilita y se plasma, en clave social, el dominio y la potestad de lo femenino en estos pueblos. Para el pueblo nación mapuche, por ejemplo, estas mujeres pueden percibir, contactar lo oculto y dialogar con las fuerzas cósmicas del mismo modo que la luna puede iluminar en plena oscuridad. En su cosmovisión, lo lunar es asociado a lo femenino y a lo maternal, a la vez que la madre luna es identificada con la plata, metal al que se le otorga un origen divino. De allí que solamente las mujeres puedan portar objetos de plata sobre su cuerpo, generalmente cubierto por el quepán negro, como metáfora del reflejo lunar en el cielo nocturno. En cuanto al hacer y al recordar, el tejido compone uno de los modos a través del cual la mujer amerindia logra desplegar el lenguaje de todas las herencias, la trama de una multiplicidad de materias primas, fibras vegetales, lana de calidades diversas, tientos de cuero, componen el soporte de sabiduría posible para que las manos, guiadas por el mirar de unos ojos profundamente negros, combinan innumerables caleidoscopios de colores portadores de mensajes. De ese modo, las más eximias tejedoras elaboran complejos adornos que componen verdaderos recipientes de identidad, cuyas funciones son resignificadas en un espacio transicional entre lo cotidiano y lo sagrado. Todas tejen túnicas rústicas, canastos de fibras y bolsas de gruesas hebras, mantas, frazadas y cobijas, y al hacerlo, entrelazan junto a los hombres la trama conceptual de su cultura. Estas mujeres, collas, huichis, cuom, guaraníes, mapuches, todas ellas dadoras de vida, logran así plasmar una cartografía estética del secreto de lo eterno, del ser originario. Poco conocemos de sus nombres y de sus vidas, y del destino último que tuvieron algunas mujeres originarias de nuestra tierra. Sí sabemos que su ausencia, en los grandes relatos de la nación, se debe a una veladura impuesta por la mirada y la pluma de los hombres, europeos primero y criollos después, quienes prácticamente prescindieron en sus escritos de su existencia, de sus sentires y de sus saberes, y que cuando se ocuparon de ellas, lo hicieron sesgadamente, a través de juicios contradictorios en los que junto a la alabanza de la belleza femenina, enumeran sus vicios y el rechazo que le producen ciertas prácticas culturales, a las que no dudan en calificar como abominables. Borrachas, mentirosas, prisioneras bravías en los partes militares, ejecutoras de repugnantes ceremonias rituales y poseedoras de una exótica y cautivante belleza en los diarios de viajeros y de exploradores. La corporización del pecado en los memoriales de los misioneros. A eso se reduce la entidad de la mujer originaria desde el mundo andino a la gran comarca del agua litoraleña, desde la espesura impenetrable del Gran Chaco hasta las inmensidades de la llanura y de la estepa de Pampa y la Patagonia. El discurso historiográfico hegemónico poco o nada ha hecho por revertir esta percepción, ya que generalmente ha reproducido las mismas concepciones, relegando a lo femenino a un ámbito meramente doméstico, sin detenerse a analizar el protagonismo de estas mujeres en la larga genealogía de lucha y de resistencia llevada a cabo por sus pueblos. Los cuerpos y las vidas de estas mujeres, hijas de la luna, de la pacha, guardianas de la mapu, despreciados por el mirar y el decir de los invasores, ultrajados como parte del botín de la conquista y negados por la historia oficial, que los sigue condenando cual piezas de museo a un pasado ingominioso y lejano, nos remiten a este presente, donde la desmemoria colectiva parece justificar el despojo de los territorios en los que donde aún ellas reexisten, en donde aún ellas son y donde aún están. En el mundo andino existen dioses y diosas. La complementariedad entre las tareas de los varones y las mujeres eran en los Andes el reflejo de la relación que unía a sus dioses y sus diosas. Había divinidades asociadas a lo femenino, como Mamacocha y Mamapacha, Madre Mar y Madre Tierra respectivamente, o como la Luna, que bajo el dominio inca se convierte en la hermana y la esposa del Sol, y deidades asociadas con el mundo masculino, como Liapa, el dios del rayo y el trueno, que concebido como un varón, que desde el cielo con su onda y porra hacía tronar y llover, era el complemento masculino que necesitaba la Mamapacha para dar su fruto. Las mujeres eran las responsables de las ceremonias dedicadas a las divinidades femeninas. Madres y padres cuidaban a sus niños y niñas hasta los 2 años de edad. Existía también un grupo de mujeres ancianas, Punokpaya, que tenían la función de ayudar a la crianza de los niños en la casa o crianza de hijos huérfanos. Eran valoradas de manera especial las mujeres sexualmente activas. Si habían tenido algún hijo, fruto de estas relaciones, era prueba de su capacidad reproductiva y eran más destacadas aún. Las mujeres que se mantenían vírgenes, luego de una selección para sacrificios o para futuras mujeres del Inca, se denominaban aoyas. Eran mujeres recogidas a temprana edad por los sacerdotes y recibían una educación especial. Una vez pasada la pubertad, venía un noviciado de 3 años, para posteriormente ser utilizadas para sacrificios rituales o como concubinas del Zapa Inca. Es importante el rol político desempeñado por las madres de la élite incaica. Estas mujeres, podían ejercer una manipulación política para favorecer ciertos intereses. Las mujeres tenían derechos a sus propios bienes y, en general, obtenían el dinero y los bienes del casamiento y lo dividían según su parecer. Así, por ejemplo, la séptima reina, llamada Ipahuaco Mamamachi, quien dividió su hacienda en dos partes para que luego de su muerte su momia habitaría una de las partes y la otra podría ser entregada a su madre, que seguramente también era ya una momia. Las mujeres eran responsables de la preparación de la chicha para las festividades y para los sacrificios. También se encargaban de trabajos de agricultura. Ellas poseían parcelas de tierra que cultivaban, trabajaban el hilado en todo su proceso, esquila de animales, hilado de lana, tintura de lana, confección de prendas. Es posible apreciar que existía un grupo específico de niñas elegidas para aprender a tejer, quienes comenzaban a la temprana edad de los 10 años. Entre las historias que existen de guerreras originarias, elegimos contar la de Janequeo, quien fue una mujer de origen mapuche pehuenche, esposa de Lonco Huepután, quien murió bajo tormentos por mandato del gobernador Alonso de Sotomayor. En su actitud guerrera, Janequeo tuvo el patrocinio de su comunidad y con el respaldo de su hermano, fue nombrada Lonco, al mando de los guerreros de la región. Atacó incansablemente a sus enemigos y con audacia aparecía en cualquier lugar, desapareciendo en cualquier otro, sin dejarse sorprender jamás por los españoles. Atrapó un destacamento de soldados que se dirigían de Osorno a Valdivia, actual territorio chileno, y bajo sus órdenes todos fueron decapitados. Los años 1587 y 1588 fueron lapsos de acciones guerreras de gran intensidad. Janequeo atacó la región en muchas batallas y escaramuzas, derrotando a los españoles al mando de grupos mapuche-puelches. Luego se retiró hacia el sur de sus tierras, cerca de Villarrica, a mitigar sus fatigas guerreras y a suavizar su carácter con la ternura maternal. Desapareció sin dejar rastro, y las leyendas que cuentan su historia relatan que las pestes e infecciones que traían consigo los españoles y las cuales tanto mal causaron al país mapuche también le dieron muerte. Dedicamos este espacio a Lucy, la madre de todas, quien hace unos 3 millones de años vivió en África, y los científicos consideran la primer homínido, es decir, caracterizada por andar de pie sobre sus dos piernas. Los restos fósiles de ella, a la que llamaron Lucy, indican que su desplazamiento comenzó desde África hasta poblar el resto de los continentes. Entonces Lucy habría iniciado el largo camino de la vida en la Tierra, simbólicamente la madre de todas las etnias, las culturas y de todos los sueños. Para realizar este espacio, utilizamos el libro llamado La Patria También es Mujer, de la editorial Las Juanas, en su capítulo número 1, Tierra y Maíz, redactado por Claudia Gota, docente de la Universidad Nacional de Rosario. Mi nombre es Andrés Santizo, en la producción Sabri Coppola y en la edición Martín Adán. Amigas, amigos, eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. estás sola, no estás solo, estás en Almirante Brown. Un montón de ciudades en una ciudad. Bueno, ustedes saben lo que a mí me apasiona, hablar de plantas, y puntualmente hoy vamos a tocar un temón sobre una planta a la que un gran conjunto de la sociedad le tiene un miedo terrible. Este, si bien no es el espacio de la fitomedicina, sino es el espacio de industrias culturales, pero por suerte, en la industria del cine, del séptimo arte, hubo quien empezó a contar un poco y explicarnos cómo viene, cómo deviene el tema de la prohibición acerca de la planta de cannabis. Esa planta tan bondadosa para la salud y tan temeraria para un montón de personas que tienen ahí como un tabú. Bueno, vamos a estar hablando de la historia de la prohibición. Bueno, como veníamos hablando de la película Una historia de la prohibición, es un documental, estaba dirigido por Juan Manuel Zupa Altman y Martín Reisnick, y tenemos en contacto telefónico a Juan Manuel. Él es abogado también y periodista, además de director de la peli. ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por el espacio. Contanos un poco cómo surge el documental. Entiendo que el eje principal, digamos, de la narración de la película es el caso de Eric Sepúlveda, el joven cordobés que fue detenido por poseer un aceite de cannabis en el año 2016. Sí, el caso de Eric Sepúlveda es una de las dos líneas narrativas principales alrededor de las cuales se desarrolla la película. La otra tiene más que ver con la historia propiamente como disciplina, es decir, yo escribí un libro hace ya 5 o 6 años, uh-huh, que se llama La Prohibición, que en su momento salió por entregas en THC, y sobre la base de esa investigación, que intentaba ir hacia atrás en el tiempo para encontrar las huellas del estadio actual, ¿no?, de la prohibición, del prohibicionismo, de la consecución a los usuarios. Bueno, sobre esa base armamos como un guión de la propia historia también, de forma que se cruzan como las dos historias, ¿no? Lo que teníamos en mente era que se pudiese contar la historia desde la prohibición, desde los dos ángulos, desde el ángulo social, digamos, macro, de tipo institucional, legal, cultural, pero también contar cómo todo eso, que parece un tanto lejano y quizás discursivo, termina replicando y afectando la vida de una persona en particular, en este caso Eric Sepúlveda, que llevaba algo de aceite de cannabis encima, algo de cannabis para su consumo personal, y que fue detenido y estuvo preso cerca de 2 meses en una cárcel de Córdoba, y al día de hoy sigue esperando una resolución de su caso. Entonces, era bueno como mostrar los dos lados, que en realidad son uno solo, y que es el de la prohibición de las drogas y lo que significa. Claro, lo interesante es que en el documental, que tuve la posibilidad de verlo, hace como una introducción a lo que son las prohibiciones de toda la línea, digamos, no solo de drogas, sino de alcohol a nivel histórico. Sí, la idea era poder dar un marco para que se entienda que esa prohibición funcionó y funciona dentro de una cultura determinada, que es la nuestra, la occidental, y que bueno, después en otros lugares del mundo tienen su propia forma, digamos, de lidiar con el tema. En algunos casos peor, ¿no? Como en el caso de Medio Oriente, donde en algunos casos las condenas son realmente excesivas, sí, mayores que las de acá. Son pero, muy severas, sí. Igual el caso, hubo otros Eric Sepúlveda, digo, en materia de arrestos, no solo en este caso puntualmente se habla de Eric Sepúlveda porque tenía un aceite de cannabis medicinal, o sea, que en ese rubro me parece que la legislación argentina ha hecho algunos pequeños avances, pero el fondo creo que es apostar a una legalización de un consumo recreativo. Sí, sí, los índices PURBE en realidad son muchos, son mujeres, hombres, trans, son múltiples y siguen padeciendo la persecución del Estado. Nosotros llegamos a ahí de una forma un poco aleatoria, en el sentido de que buscamos el caso de la semana o el caso del mes, el caso más cercano en el tiempo que hubiera tenido repercusión pública. Claro. Y encontramos el de Eric, y Eric tuvo la voluntad de dejarse retratar en la película para, bueno, para mostrar un poco y sentar conciencia sobre lo que estaba pasando a gente como él. Claro, sí. A mostrarse, aparte de que no se le puede temer a un ser como Eric, y mucho menos que esté preso en una cárcel de máxima seguridad. Claro, o sea, un poco mostrar la vida cotidiana de Eric, que lejos de lo que suele ser yo cinematográfico, no tiene nada de espectacular. Es una vida de lo más común. Claro. Bueno, nada, con lo interesante que tienen todas las vidas, pero también con lo rutinario que tienen todas las vidas. Así que sí, como bien decías vos, Eric es simplemente, bueno, como te decía en la primera pregunta, la forma de contar que esto existe y que es concreto y que hace carne en personas como vos y como yo y como el que está escuchando. Exacto. Y sí, yendo a la segunda parte de lo que me preguntabas, creo que durante mucho tiempo algunas personas me parece que especularon con que, bueno, a través del cannabis medicinal se podía llegar a una situación mejor para el conjunto de los usos del cannabis. Y si bien algo de eso puede ser que haya, lo cierto es que son cosas diferentes y hoy en día quizás por suerte hay una mayor protección para los usuarios de cannabis con fines medicinales, pero para los que hacen un uso adulto, no medicinal o inclusive que no administrativamente aceptado, sigue existiendo la represión que existía antes. Entiendo. Y yo creo, bueno, como te decía antes, que los casos puntuales cuando son representados en algún producto de las industrias culturales y logran que se conozcan en un ámbito social, siempre estarían como representando a un conjunto, como vos bien lo decías, hombres, mujeres, trans y todos arrestados quizás y arrestadas por un aceite, ¿no? Aparte, resaltar también cuáles son los instrumentos que el Estado pone en juego, y hay un gasto y se abre todo un expediente y toda una corriente burocrática en lo penal por un aceite de cannabis medicinal. Ustedes, después de haber estrenado la película, ¿tuvieron alguna repercusión sobre algún grupo en particular? No sé, imagino ahora toda la gente que hace las marchas sobre la legalización del cannabis, pero ¿se les han acercado a ustedes como para ser parte de una militancia, algún organismo? A ver, en la primera parte de lo que mencionabas, yo creo que sí, que querías como mostrar a través de una situación. No me animaría a decir que Eric representa al colectivo, porque bueno, el colectivo es diverso también, y porque quizás es demasiada responsabilidad para Eric, que lleva su vida y ahí la lleva, ¿no? Entonces, prefiero pensarlo como que, bueno, estamos mostrando un caso que da cuenta de que hay muchos así, que quizás es fina la diferencia, quizás es un poco minuciosa, pero me parece que no es exactamente lo mismo que la representación. Claro. Que hace como que hay como una especie de transferencia de un colectivo a una persona. Y con respecto a lo otro, bueno, yo escribí durante mucho tiempo en THC, uh-huh. Martín, que es el codirector de la peli, tiene un interés en el tema, y bueno, colaborando los dos, bueno, de hecho la película la entendemos como una forma de aportar este debate. Yo no sé si me defino como militante canábico. Me parece que bueno, que es un tema importante, que está buenísimo que los usuarios lo expresemos y eventualmente nos organicemos. Quizás, qué sé yo, como autor de películas, periodista, documentalista, en este momento, por ejemplo, estoy empezando con otro proyecto que no tiene que ver con el tema, pero sin dudas está entre las causas que sí defendemos, y en mi caso que me especializo, porque además yo estudié abogacía, como dijiste en la presentación, me estudié abogacía y estudié el tema del derecho de drogas, el derecho penal de drogas y el derecho, y todo lo vinculado al derecho del cannabis medicinal. Claro. Entonces, ahí hay algo. Quizás no tengo en este momento una militancia orgánica de ser parte de una organización canábica determinada, ¿no? Claro. Pero sí que el compromiso lo tenemos y nos movilizamos y nos pronunciamos y hacemos lo más que podemos para que cambie la situación, porque significa que va a cambiar nuestra propia situación y además significa, más allá de lo particular, significaría un salto adelante socialmente. No la panacea de que se van a solucionar los problemas de Argentina todos, pero un problema grande que la rutina maría a mucha gente y que empodera a mucha gente que es muy negativa para la democracia, seguro que sí. Seguramente. ¿Cuál es el estado actual de la situación, Juan Manuel? ¿Podés hacer como una muy breve descripción? Bueno, me parece que la situación ahora en Argentina es la de un sistema normativo muy contradictorio que da cuenta de la relación de fuerzas que cambió, pero que todavía no es completamente diferente. Para llevarlo al castellano, claro. O sea, existe un proceso de ampliación de derechos en el caso del cannabis medicinal, sí, que a la vez se hace en el marco de lo reglamentario, que quizás parece una cosa jurídica muy técnica, pero la ley de cannabis medicinal es una ley para investigación, es decir, es una ley bastante limitada, y la reglamentación, por la movilización de diferentes sectores y por la emergencia de un movimiento que dice, che, esto nos hace bien y no nos dejan acceder a algo que necesitamos para nuestros hijos y para nosotros mismos. Hablo de mamá cultiva, de todos los grupos canábicos relacionados a la salud. Exacto. Que se han manifestado. Uh-huh. Y, bueno, lograron que la reglamentación dé cuenta, digamos, de este reclamo. Pero a la vez, la ley sigue siendo bastante mala. A la vez sigue existiendo la ley de drogas, con lo cual, esto que decíamos al principio, sigue habiendo un montón de casos de abusos policiales, persecuciones y un uso del sistema penal que bueno, es bastante bastante abusivo. Claro. Y que eso sigue existiendo, y sigue existiendo esta ley, a pesar de que hay un fallo de la Corte Suprema que dice el artículo que persigue a los usuarios de tenencia simple, tenencia para fines personales, es inconstitucional. Sí. Y a la vez existe una ley de salud mental que dice que no se puede penar a una persona porque tiene consumos problemáticos, en caso de que se van a pasar con consumos problemáticos, que no todos los usuarios de drogas le tienen. ¿Qué te quiero decir? Todo este barullo, claro, no es un barullo mío, es un barullo del sistema normativo argentino. Y tiene que tener las convenciones internacionales. Es decir, es como un sistema de muchas contradicciones en el que hay que ir viendo cómo se va a evolucionar. Pero en el momento me parece que hay un sistema incongruente que dentro de esa incongruencia ha receptado algunas leyes que son mejores, que intentan ir saliendo del paradigma, pero todavía hay un montón de trampas en el camino y hay que solucionar, y hay que ir a la cuestión de fondo, que es modificar la ley de drogas, hacer una ley de cannabis medicinal que sirva para el desarrollo de una industria, pero sobre todo para dar una respuesta eficiente a las personas que lo necesitan. Y que inclusive que dé potencialidad a otras cuestiones como la industria del cáñamo, que tiene que ver con lo textil y con otros usos. Sí. Se avanzó, hay mucha incongruencia, quizás el panorama es mucho mejor que hace unos años, pero también me parece que es bueno saber que queda mucho por delante. Bien. Bueno, Juan Manuel, contanos en principio dónde se puede ver la peli. La película está en la plataforma Cinear, que es gratuita y solamente con la inscripción, solamente con un registro, ahí te lo guías, el mail y una contraseña, pero es bastante sencillo, pueden acceder a la plataforma, los que no están logueados, y la pueden ver ahí gratis para ustedes. Perfecto, bueno, ¿y están ustedes dando alguna capacitación en estos momentos sobre la actualización de la de las nuevas leyes, aclarar un poco los panoramas? Yo estoy armando un curso de introducción en la temática, focalizado en lo que es el cannabis medicinal. La idea es que las personas que participen se lleven una idea bastante avanzada de cuál es el cuadro actual en Argentina, pero viste que Argentina a la vez tiene los sistemas provinciales y a la vez tiene los sistemas municipales. Sí, sí, es como una mamushka. Todo es una mamushka y la idea es como, bueno, ir viendo un poco cómo funciona eso, y eso empieza el lunes 19, así que invitados también. En la página misma de la peli, en Instagram, pueden interiorizarse. Buenísimo. Bueno, hablamos con Juan Manuel Zupa Altman, abogado, periodista y director junto a Martín Riesnik de la peli Una historia de la prohibición. Muchísimas gracias por esta charla. Bueno, aquí pasamos la invitación para que puedan ver esta película, la cual recomiendo no solamente para que puedan desmitificar un poco este fantasma alrededor de la planta de marihuana, sino también para que entendamos cómo viene dada la prohibición de una forma sociopolítica a lo largo de la historia y a lo largo de los distintos continentes. Para el próximo programa, les prometo profundizar la información sobre esta grandísima planta que es la planta de la marihuana. Así nos acercamos un poco más a sus propiedades medicinales y a lo beneficioso que puede ser para el cuerpo y para nuestro espíritu, y alejarnos acerca de los tabúes sobre la ilegalidad. Así que les espero a todos. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe. Los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista. Ya no queda casi nada. Ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. Poner sus opiniones, todos no estaban de acuerdo. ¿Cuándo y dónde bombardear? Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Guaracha, muchacha, que vamos a guarachar. una cucaracha que quiere comerciar. Toca, loca, ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear, pido a Víctor Jara no me vaya a doblegar. Chama, chama al Che Guevara, una petición, una cucaracha por culpa y omisión. Estás escuchando De Ideas y Flores, un poco de cultura para un pueblo diverso. Hola, soy Camilo. Hola, soy Patito. Y esto es De Ideas y Flores. Hola amigas, hola amigos, para hoy tenemos un programa increíble. Nuestra amiga Viole de Tribu de Papel le hizo una entrevista a Lucha de Pimpao. Y después te cuento un cuento sonorizado que se llama Paco el Último Vagón. Lo contamos con mi hermanito, ¿eh? ¿Qué les parece si empezamos? Esto es el ciclo de entrevistas de Tribu de Papel. En la entrevista de hoy vamos a conocer a Pimpao. El grupo nació en 2014 y en 2016 salió su primer disco, Recreo. En 2019 presentaron su segundo disco, Corazón de Crianza, que cuenta con la participación de artistas de varios países. Pimpao está formado por tres docentes, Casio Carvalho, Lucho Miloco y Eva Arbes. Hoy vamos a hablar con Lucho para conocer un poco más de su historia. Hola, bienvenido. Yo ya conté un poco de ustedes, pero me gustaría que te presentes vos. Hola, Viole, ¿cómo estás? Me llamo Luis, pero de chiquitito, desde que nací, me dicen Lucho. Mi abuela me empezó a decir Lucho y toda la vida me dijeron Lucho, así que para mí es como un nombre, ese apodo, Lucho. Me dedico a la música y a la educación, principalmente a través de Pimpao, que es este proyecto que tenemos con Casio y Eva. ¿Cómo se formó Pimpao? Nos conocimos trabajando como maestros, profesores, en aula, un año que coincidimos en una escuela, y primero nos hicimos amigos, y después empezamos a compartir canciones, juegos, con las cuales trabajábamos en el aula, y empezamos a crear también otros juegos, otras canciones, otras versiones. Entonces en un momento surgió la idea de poder compartirlo también con otros niños y otras niñas, con otras familias, con otras escuelas. Y en el 2014 publicamos nuestro primer video, que fue el de la mascota. Mi mascota es un pollito, mi mascota es un pollito, y el pollito piu, los pollitos piu, los pollitos piu, los pollitos piu. Y así nació este proyecto que es Pimpao. Los pollitos piu, piu, piu, los pollitos piu. Los pollitos piu, piu, piu, los pollitos piu. Los pollitos piu, piu, piu, los pollitos piu. ¿Por qué eligieron ese nombre? Pimpao son palabras inventadas, pimpao, que podrían ser onomatopeyas, podrían ser sonidos de objetos, de latas, sonidos de tambores. Es un recurso con el cual trabajamos muchos nosotros, pero está muy presente también en las infancias, que tiene que ver con las onomatopeyas o las gitanjáforas. ¿Qué es lo que dijiste? ¿Gitanjáfora? ¿Qué es una gitanjáfora? La gitanjáfora es inventar palabras, ¿no? Deformar e inventar palabras. Por ejemplo, eso sucede en la canción Umbae. Umbae, Mauía, Umbae. Que es una canción del segundo disco de Pimpao. Umbae, Mauía, Umbae. Que es una canción que tiene también un juego de vasos, pero todo lo que acompaña el juego de vasos rítmico es un canto con gitanjáforas. Umbae. Y hay también gitanjáforas tradicionales, como juegos de manos, como el terrame, terrame, te sin, te san, terrame, terrame, te pum, baja, que conocen nuestros papás, nuestros abuelos, que van, se van aprendiendo y transmitiendo de manera oral. Se van deformando también como un teléfono descompuesto. Es muy divertido, así que por eso elegimos Pim Pau. Cuando eras chico, ¿alguien te inspiró a hacer lo que estás haciendo hoy? Cuando era chico más me imaginaba siendo un viajero, un aventurero, ¿no? Me gustaba mucho eso, porque me crié en un pueblo y iba por las calles, por los campos, siempre me gustaba, o caminando, agarrar la bicicleta, ir por ahí, me encantaba eso. No soñaba con la música, ya fue como más entrando a la adolescencia, a los 12, 13 años, que empecé a dedicarme más a la música de una manera más consciente y eligiéndola. Por supuesto que siempre estuvo presente la música y la educación en mi casa, porque mis papás son docentes, artistas, trabajaron en recreación también. Es un poco lo que mamé desde mi casa y es la misma, una situación muy parecida a lo que pasa tanto con Casio como con Eva. Venimos de familias los tres donde la educación está presente, muy presente, y el arte y el compromiso social, ¿no? Son los ambientes en los que nos criamos, donde apareció, digamos, como una llama, ¿no? Que después se mantuvo a lo largo de la vida. Y por último, ¿qué le dirías al niño que fuiste? En realidad no me diría nada, en el sentido de que no alteraría, no modificaría absolutamente nada de esa infancia, que tuve una infancia muy linda, muy amorosa, muy inquieta. Fui un niño muy, muy travieso, muy, muy alegre también, muy amiguero. Y en todo caso, lo que siento es gratitud con ese niño que fui. Podría decirle gracias, pero no es solamente gracias a ese niño, sino es gracias a todas las personas que me acompañaron, que me permitieron tener esa... que construyeron conmigo esa infancia, ¿no? Yo no me diría nada para no modificar nada, o en todo caso diría, seguí la vida así, seguí atrás de tus búsquedas, que después de todo, pase lo que pase, siempre la vida es maravillosa, siempre, ¿no? Y bueno, yo me siento muy agradecido con la infancia que tuve, con ese niño y con todas las personas que acompañaron esa infancia. Ya sale el sol, amaneció, empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció, ya escucho sonar la campana, late el corazón. Y el que vino a caballo, ¿quién? Que dibuja un zapallo. Y el que vino en bicicleta, ¿quién? Que dibuja una trompeta. Y el que vino caminando, ¿quién? Que dibuja un naranjo. Y el que vino haciendo dedo, que haga un monstruo que nos dé miedo. Ya sale el sol, amaneció, empezó la mañana y con ella a la escuela voy. Ya sale el sol, amaneció, ya escucho sonar la campana, late el corazón. Esto fue el ciclo de entrevistas de Tribu de Papel. Gracias, Piole, por la entrevista a Lucho de Pim Pau. El tema que escuchamos es Camino del Sol. Paco, el último vagón. De Luz. Igor Nicou. Paco era el último vagón de un tren de ciudades. Un día, Paco gritó: ¡Ya no doy más! Estaba cansado de ir siempre último, mirándolo todo desde atrás. La locomotora le dijo: los vagones no manejan. ¿Y tú? No viajas ni primero ni en el medio. Eres el último vagón, nada más. A la noche, cuando la locomotora se durmió, Paco, despacito y en silencio, se escapó. Por nuevas vías se movió, soñando con lugares más allá de la estación. Creyendo que podía ser barco, a un río se tiró. Pero como no tenía remos, hasta el techo se hundió. No soy ni una barca ni un bote, pensó Paco. Por eso mejor sigo siendo vagón. En una pradera entre árboles y flores, estacionó. Hundió sus ruedas en el suelo y en una casita se convirtió. Pero después de un rato quieto, Paco pensó, si ya no me muevo más, ¿quién soy? Entonces emprendió un nuevo viaje. Y de pronto, ¡un circo encontró! Un león, tres monos, una jirafa y dos elefantes. Fue lo que vio. Ahora es el primer vagón del circo. Y feliz, muy feliz, sigue su camino. Cuando llegó la cama de la tele, se iluminó. Paco, despacito, se escapó. ¡Ey! ¡Qué bueno el programa de hoy! Sí, estuvo genial. Bueno, ¿nos encontramos la próxima para más contenidos? Sí, dale, chau chau. Chau chau. Esto fue De Ideas y Flores. Te esperamos la próxima. Chau chau. Reparito, que cuidas nuestras almas, nos cuidas de la